todavía. Ay, mis amigos, como les digo y les digo, yo la recuerdo y la recuerdo todavía. Ay, mis amigos, como les digo y les digo, a ver, Antonio, no pida a Ana María, porque Ana María es la que le tengo cariño. A ver, Antonio, no olvida a Ana María, porque Ana María es la que le tengo cariño. En que nadie recuerdo a ver, Antonio, los trabajos y los dolores que ha pasado. Sabelito, no seas ingrata si yo todavía te quiero. Ana María, por tu pida Sabelito, no seas ingrata si yo todavía te quiero. Ana María, del hombre que dan los dichos, y la mujer es la que pierde su criterio. Ana María, del hombre que dan los dichos, y la mujer es la que pierde su criterio. Ana María, por tu nombre solicito, yo la recuerdo y la recuerdo todavía. Ana María, por tu nombre solicito, es lo más lejos que tenía. Mujer ingrata que olvidara a Sabelito, lo más lejos que tenía. Mujer ingrata que olvidara a Sabelito. Es que nadie recuerdo a ver, Antonio, no trabajo.